todos. Arriba, arriba, venga. Y vamos a bailar. Y con las manos arriba, ¿eh? Arriba, arriba. ¡Su! ¡Su! Y de nuevo para ti, linda niña. Saben, vamos a cantar. ¿Cómo dice? Venga, niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa. Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan. Niña hermosa, me gusta verte reír, me gusta verte llorar. Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. Me gusta verte reír, me gusta verte llorar. Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. Venga, bonito, bonito, bonito, bonito. Suave, suave, suave. Tus ojos, tu voz. ¡Grito, mujeres! Y otra vez. Dice... Niña hermosa, me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, bonito, bonito, dice! Tus ojos, tu boca, tu pelo, dame un beso. Esta noche con mucho cariño desde Ciudad Neza.